entero y tú sabes que te quiero. Yo tengo un corazón sincero para ti, te quiero junto a mí para poder ser feliz. Solo tú y yo juntito hasta el fin para ser feliz. Solo quiero tenerte a mi lado para ser esclavo de tus besos y volar al universo. Mírame, estoy aquí pensando en ti y no encuentro la manera de vivir sin ti. Desde que te veo voy a latir mi corazón y cada que te veo nace una inspiración. Nuestro amor sonará en forma de canción, decir tu nombre y mirar tus fotos cada vez me enamoran. Quiero que tú seas mi señora con la que pueda compartir todas mis horas. En vivir te quiero y sin ti me muero. Voy a ser sincero que tú eres todo mi mujer. Enamoran a primera vista, 2014, o también se enamoran por redes sociales. Lo mío es algo personal, me enamoré por una red social. Y ahora estoy acá, cantándole al amor de mi vida. Le doy gracias a Dios, la tengo a mi lado, la conozco, te amo. Sé que esto no es normal, enamorarse por una red social. Pero aquí te tengo junto a mí para hacerte feliz. Eres el amor de mi vida, toda mi fantasía. Y ya lo vivo en agonía. Para los enamorados, dedicado para todos ellos. Bueno, acabamos de comenzar con el programa y estaremos con el agrado de charlar con nuestros invitados. Hola, preséntense por favor. Hola, buenas tardes, soy Efraín, el poeta musical, y aquí estamos junto a Daniel Auténtico. Hola, ahora sí, bueno, aquí estamos presentes, soy Efraín, el poeta musical, y aquí estoy acompañado junto a Daniel Auténtico, y un agrado estar aquí presente y la verdad pues súper contento por la invitación que nos hicieron. Pues y quisiera hacerle una pregunta, ¿a qué es lo que se dedican últimamente ustedes? ¿Qué es lo que hacen en su entorno natural de ustedes? ¿Qué es lo que más hacen aquí? Porque me entero que son músicos, pero quisiera saber un poco más sobre todo eso. En respecto a la música, bueno, somos cantantes de rap, de hip hop con un poco de melodía, que fusionamos el tema del rap con lo melódico. Así que nosotros en nuestras canciones siempre tratamos de dar mensajes que es de principios y valores. Nosotros generalmente hacemos el estilo mezclado porque nos gusta llegar tanto a los que son los mayores, como que también a los que les gusta el arte urbano. Pues bueno, la verdad, eso lo que hacemos es rap melódico, como decía aquí mi compañero, el poeta musical. Y la verdad, las canciones que hacemos, las hacemos con mensajes positivos para la gente, sobre todo para los jóvenes, de los jóvenes urbanos sobre todo, ¿no? Y la verdad, son cosas que las hacemos de corazón y sobre todo llevando el mensaje de Dios. Esas personas urbanas que hice, ¿a qué te referís con eso? Bueno, pues nos referimos a todas las personas que somos acá, de los que compartimos de barrio, el arte urbano, el arte que es de calle, y pues a todas esas personas que sepan y concientizar, digamos, lo que es realmente y que no vean la diferencia entre el urbano con las pandillas. Tratamos de llevar ese mensaje y que se den cuenta de una vez. ¿Y cuánto tiempo llevan en este género, lo que es el hip hop? Bueno, ya llevamos como 2 años en esto, vamos aprendiendo, y esto, o sea, no nos lo enseñaron, lo tuvimos que aprender, como cada uno de acá es un talento que nace, yo creo, cada persona que es de lado urbano, y pues, como ven, lo tenemos el talento, y es para expresarlo y para demostrarlo. Así también animamos a los que tienen ese talento, que no lo escondan, que no les dé vergüenza demostrarlo, y qué mejor poder expresar lo que se siente a través del rap y del hip hop. ¿Qué es lo que más te ha motivado para llegar a dar un estilo de música de lo que es el hip hop, pero mediante mensajes? Bueno, la motivación principal fue el ver en mi propia zona, digamos, el ver a los niños cómo eran influenciados por músicas que te dan un mal mensaje. Ya sea el de fumar hierba, el de la pandilla, el de solo dedicarse a la vagancia. Pero simplemente demostramos lo que es y lo que es la realidad del rap en sí. Demostramos que también se pueden hacer cosas buenas y que podemos concientizar a que ellos no se pierdan y que puedan mostrar su identidad, ¿no? Con lo que hacen, con un talento sano, con algo natural que les nazca de ellos mismos, y poder demostrar a otra persona que somos diferentes, que no somos como dicen algunos pandilleros, porque vestimos como raperos, ¿no? Me parece muy bueno lo que me has respondido, y te quiero hacer una pregunta más. Desde que ha comenzado en este camino de la música hasta ahora, ¿crees que has avanzado bastante? ¿Qué tanto has avanzado? Pues bueno, la verdad sí hemos avanzado bastante, y hasta yo mismo me sorprendo cuando me escucho ahí. Antes pues hacíamos rima, no tan rima, digamos, pero ahora pues gracias a Dios vamos mejorando. Conforme va pasando el tiempo uno va mejorando, y pues darle gracias a Dios porque nos permite pues cada día seguir avanzando en lo que hacemos, y ahora aquí estar presente en tu programa, ¿no? Me parece bueno, y quisiera saber algo más sobre los dos. ¿Qué edad tienen los dos? Y aparte de la música, ¿a qué más se dedican? Bueno, yo tengo 20 años y yo me dedico a estudiar ingeniería en agrimensura en la Gabriel René Moreno. Y mi amigo. Pues yo la verdad tengo 20 años de edad, y la verdad me dedico también a estudiar en la Universidad Privada Domingo Savio, en contaduría pública, y sobre todo, digamos, el estudio y la música es algo que me apasiona y en lo que me empeño a seguir día a día hacia adelante. Me parece muy bueno, y un corto mensaje que quiera dar alguno de los dos ¿cuál es la canción que más le ha escuchado a las personas escuchar de ustedes? Bueno, pues yo el consejo que le daría a todos los jóvenes es que no dejen sus sueños morir, que no dejen de expresar lo que se sienten, ya sea el arte que les guste en el hip hop, ya sea el hacer graffiti, el demostrarlo en la cultura, en lo que es el breakdance, el demostrarlo en rap, que lo puedan demostrar y que no dejen morir el talento que tienen, que no lo manden a la tumba, que lo demuestren que sí se puede, y ahora es más fácil poder demostrarlo. Ya no dependes de que te escuche una radio o un productor, sino que vos mismo puedes hacerlo, ya sea ahí mismo en tu computadora, o donde veas, y puedes subirlo al internet con mucha facilidad en YouTube y eso puede ser escuchado. Y eso, incentivarlos a que le metan duro y que no dejen morir sus sueños. Y quisiera saber si tienen alguna página o tienen Twitter, en qué se los puede encontrar a ustedes como artistas. Bueno, a mí me pueden encontrar como Efren el Poeta Musical RDC, que está en la página de Facebook, y en YouTube con Efren el Poeta Musical o Musical Poet. Efren Musical Poet o Efren el Poeta Musical. Aquí a Dani aún no tiene la página oficial, pero ya muy pronto va a estar saliendo su página. Y ahí mismo pueden encontrar, digamos, todos los videos, toda la presentación de donde vamos a estar. Y ahí invitarlo para que revisen el Face y le puedan dar like. Suena muy interesante y se me quedó algo en la cabeza que dijiste, el poeta musical RDC. ¿Qué significa RDC? Significa rapero de Cristo. Realmente comenzamos con rapero de Cristo porque, bueno, fue gracias a él que pude darme cuenta del talento que tenía, porque mi vida era el fútbol y quería ser un gran jugador, pero a veces Dios cambia los planes, ¿no? Y no sabemos dónde vamos a acabar, porque tenemos un sueño, pero también tenemos algo que nos apasiona o que de chico nace y lo llevas dentro y lo llegas a descubrir durante pasando los años. Wow, muy buena tu respuesta. Y quisiera saber sobre su vida en sus hogares, cómo viven con sus padres, trabajan, algo más de lo que hacen ustedes. Sí, la verdad, aparte de la música y el estudio, nos dedicamos a trabajar en el tiempo donde se puede. Y la verdad, sobre la familia, nuestros padres, verdad que nos apoyan mucho. Y sobre todo la gente, ¿no?, que también nos apoya. Le damos gracias a todas las personas que escuchan las canciones y súper contento, ¿verdad? Agradecerle aquí al programa por estar aquí presente, por su invitación y pues nada, a seguir adelante con los sueños y no dejar morir lo que realmente quieren ustedes. Claro, también aunque algunos no vivimos con nuestros padres y aunque solo vivimos con la madre, bueno, pues tenemos el apoyo, pero ahí es donde se demuestra, digamos, cómo uno puede salir adelante y superarse a pesar de las circunstancias donde vivís o a pesar de lo que haya pasado. Siempre hay una oportunidad y cada día es una nueva oportunidad. Aprovechenla, chicos. Muy bueno. Enseguida volvemos con más y nos vamos con un par de músicas que Milka nos tiene preparado. De guerreros combatientes, y si no me entiendes, entra esto a ver qué sientes. Ahora me despido saludando a los más grandes. La obra terminada, convertida ya en arte. Ponte a dibujar, mejor invéntate un graf. Ponte a dibujar, mejor invéntate un graf. Ponte a dibujar, mejor invéntate un graf. Ponte a dibujar, mejor invéntate un graf. Con el uso de la montana, el hardcore está bien. Para adornar el muro que no luce nada bien. Primero la base, hay que hacerlo con clase. Disfruta este arte que corre por tu sangre. Con el uso de la montana, el hardcore está bien. Para adornar el muro que no luce nada bien. Primero la base, hay que hacerlo con clase. Disfruta este arte que corre por tu sangre. A pesar de todo lo que está pasando, sigo sin nada que temer yo. Que temer yo, oh. A pesar que el mundo sigue por mal rumbo, rumbo a su destrucción y le dé la espalda a mi voz. Sigo aquí. Yo tengo el hip hop, oh. Y yo sueño. ¿Qué cosa? Que algo bueno pasa. Ojalá. Que la felicidad me abraza. Y que la comparto con todo lo que si la tuviesen harían lo mismo que yo sin temer a perder. Así es como yo siento. Sí. A pesar de lo que piense el resto, hermano, escucha esto. A pesar de la distancia, de las guerras y el dolor, del estrés, de la nostalgia y de la escasez de amor, del sudor que no se paga, de las noches de desvelo, de las vidas que se van y nos dejan sin consuelo. A pesar del gris del cielo, sigue verde mi esperanza. Sigue. Y el amor más que el dinero pesa en mi interna balanza. A pesar que avanza la corrupción muy veloz, a pesar que para fines lucrativos se usa Dios. A pesar de los golpes y

Babilonia, chamacón. Un carro loco de salvación. Bueno, estamos de vuelta aquí a través de radiobocina.com. Les hacemos recuerdo que cuatro de nuestros compañeros están en la ciudad de Cochabamba en la Semana de la Comunicación. Un saludo para Javier, Ebolet, Cristian y Laura. Ellos nos están representando como Centro Cultural San Isidro y como periodista virtual. También les hacemos recuerdo que este día viernes tenemos el gran debate denominado que lluevan las propuestas, que estarán invitados candidatos de todos los frentes políticos aquí en el Centro Cultural San Isidro este día viernes a partir de las 4:30 a 6 de la tarde. Tú eres mi mundo entero y tú sabes que te quiero. Yo tengo un corazón sincero para ti, te quiero junto a mí para poder ser. Bueno, seguimos con el programa aquí con nuestros invitados. Trajeron sus música para escuchar un poco, para que las personas estén en sintonía ahí escuchando su música. Queremos saber si han traído algo preparado. Pues aquí le vamos a presentar un poco de lo que es Los Leones del Género Urbano, que es mi grupo. Aquí le vamos a estar presentando un freestyle y un poco de improvisación aquí con Galo MC y Dani el Auténtico, ya tú sabes. Al parecer me está un poco animando a lo que es el freestyle. Y también quisiera mandarle saludos a los que nos escriben en las redes sociales, que es muy importante enviar los saludos a las personas que nos están escuchando. Como dice Jojo, ¿cómo están? Dice. Y también dice Made, hola, le mandamos un gran saludo para ella y para lo que es. Para lo que es el periodista virtual que dice que estamos en plena de comunicación de plenaria de comunicación de ahí ya estaremos mandándole los saludos constantemente también a unos amigos que nos escriben por Facebook que dice Farel, está muy buena la radio. Y le mandamos saludo a él, también a Marquito Villalba, está muy buena la radio, Galo dice, y le mandamos un cordial saludo para ellos. Y también quisiéramos saber un poco más de ustedes, algo que puedan decirle a las personas, qué más quisieran que las personas sepan de ustedes. Bueno, pues que también sepan que existen pues raperos cristianos, ¿no? Y aquí somos dos evidencias. Y también estamos creando una nueva productora que se llama B&B Music. Pueden agregarnos a la página, se escribe B grande, A y B chica Music. Ustedes nos pueden encontrar ahí y pueden ver más información. Estamos iniciando y pues sería de mucho agrado que nos pueda agregar y nos pueda ir apoyando. Bueno, me acaban de informar que ya tienen una pequeña pista para lo que es el freestyle y también dice que tienen sus canciones preparadas. ¿Están preparados para que la gente los escuche? Claro, claro, vamos a hacerlo. Pero lo que le estamos pasando ahorita es el tema. Enseguida, ahí hay unas instrumentales, ¿será que lo puede poner, por favor? Claro que sí, con gusto se lo pondremos para que la gente escuche un poco. Este tema es Late por ti, de Yavia y Efraín. Es estar junto a ti. Es que mi corazón no deja de anhelarte, no deja de sentirte, tampoco deja de amarte. Está latiendo por tu amor constantemente y cada recuerdo tuyo en él es bien frecuente. Recuerda desde aquel momento que te conocí, después poco a poco. Amarte con él, yo lo decidí. Y ahora que está dentro se encuentra muy feliz. Nunca pensó tenerte en el guardado, ni se imaginó estar. así de enamorado. Y sabes como a Dios por ti yo he rogado. Y ahora le agradezco por tenerte aquí a mi lado. En cada amanecer te tiene presente. Y cómo no tenerte si por ti es bien latente. Quiero que sepas que en esto soy consistente. Que vives en mi corazón y también en mi mente. Y también en mi mente. Mi corazón late por ti. Por ti y mi ilusión es estar junto a ti. Es estar junto a ti. Tú eres mi sueño y mi ilusión. Tú eres la rosa que brota en mi corazón. Solo tu princesa, eres mi anhelo. Lo que yo buscaba, lo que yo más quiero. Y es que con tan solo imaginar tu sonrisa, siento sobre mí que baja una suave brisa, que estremece lo más profundo de mi ser. Y mi corazón se llena de gozo al saber que nuestro Señor es la base de este amor. Y no solo eso, también nuestro protector. Tú de su jardín, la más bella flor. Y la persona que a mi vida le da color, me das amor y también me das aliento. Solo tu princesa eres mi complemento. Yo te cuidaré, yo te cuidaré como vaso frágil. Tú eres mi meta y yo seré muy ágil. A tu lado yo siento cosas hermosas. Llenen a mi mente cosas maravillosas. En mis oraciones tú estás preciosa. Y le pido a Dios que algún día tú seas mi esposa. Mi corazón late por ti. Mi corazón late por ti. Army Music, el ejército musical. Yaudia, buen friend. Mi corazón late por ti. Desde el principio hubo hombres que se preocuparon por saber dónde estaban, quiénes eran, entre preguntas y respuestas. Vamos a escuchar otro tema que dice Llegaste a mi vida de Dani el Auténtico. El pensamiento humano se rige por normas y leyes, supuestamente tomando lo positivo de cada uno de ellos. Porque que llegaste a mi vida, hoy mi tristeza es alegría, es alegría. Como dice tu palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Jesús, llegaste a mi vida, sanaste mis heridas, me llenas de alegría, y cada día y hoy mi tristeza es un gozo, mas no vivo yo. Pasado muy oscuro, del cual imaginé que nunca yo saldría. Pero miren dónde estoy ahora y todo lo que digo no son palabrerías. Ahora en mi vida, cada día que amanece es un nuevo amanecer. Darle gracias a mi Señor Jesucristo por su gran misericordia, por estar aquí presente, para Él sea la gloria. Jesús, llegaste a mi vida, sanaste mis heridas. De alegría y cada día, y hoy mi tristeza es un gozo. Jesús, llegaste a mi vida, sanaste mis heridas, me llenas de alegría y cada día, y hoy mi tristeza es un gozo, mas no vivo. Cada día y cada noche, Él es el que me sustenta. Cuando salgo para la calle, Él siempre está a mi lado y me dice al oído: hijo, quiero que tú seas un varón con buen andar. porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Él te dice, yo estoy a la puerta y llamo, todo aquel que oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Esto es Palabra del Señor, Santa Cruz de la Cruz, Records, 2014. Te lo dice Dani, el auténtico, el auténtico, el auténtico, el auténtico. Creando conciencia y haciendo la diferencia. Santa Cruz, Records. Bueno, hoy estamos escuchando a esos grandes artistas que están aquí acompañándonos en el día de hoy. Y pues aquí los amigos quieren mandar saludos. Dice que hay personas, amigos de ellos, que lo están escuchando. A ver. Bueno, pues queremos mandar un saludo a los que están aquí conectados y activados en la radio, a todos los que escuchan. Y también en especial aquí a nuestro amigo Mauricio el Príncipe, que nos está escuchando, y a una gran amiga, Fabiola Excursen. Bueno, pues aquí seguimos presentes con Dani y a lo que vinimos, chicos. Vamos a improvisar aquí con nuestro amigo Galo en la radio. El aire, pues ya me están invitando a lo que es improvisar un poco. A ver, vamos a tener algo de fondo. Ya, todo va con reggae, ¿ok? Yo. Ok, ajá, esto va a empezar así. Yo, Dani, el auténtico Galo en sí. Oye, Efraín, el poeta musical. Ey, sí, ajá, claro que sí. Ya tú sabes, estamos aquí junto a Galo en sí, improvisando junto a Efraín, el poeta musical. Ya, lírica sensacional que suena aquí en la radio bocina. Ya tú sabes, esto llega hasta Argentina. Esto lo hacemos así, un poco de freestyle. En cualquier instrumental le ponemos esto, suena bien sensacional, algo legal. Ya tú sabes, aquí improvisamos, lo ponemos esto así. Somos los MC que llegamos aquí. Ya tú sabes, le ponemos el freestyle así. Bueno, acá escuchamos Radio Bocina. También le decimos a toda la la vecina que esto es la Radio Bocina y cada vez me fascina. Andamos con las pilas bien puestas, andamos improvisando con los RDC, que seguimos poco a poco progresando más de aquí. Boliviano hasta la muerte, vivo el arte urbano. Yo, boliviano 100% cruceño, ya tú sabes, latino, latinoamericano, hermano. Ya tú sabes, con la métrica, con la lírica sensacional, esto es para Latinoamérica. Yo, esto así lo hacemos porque tenemos sentimiento lirical 100% ligero. Yo, para todos los raperos, dale Dani. Ey, ey, tú no sabes por lo que pasamos, por lo que bregamos, por estar aquí parado en la tarima, aquí en la pista, por llegar allá a la cima, pa' que vea que no es fácil estar cantando aquí arriba. Sígueme con esta rima. Yo, la rima repentina. Yo, un saludo para los que escuchan en Radio Bocina. Le metemos ya bien duro, Radio Bocina, que cada vez me fascina. Estamos escuchando por las redes sociales. Un saludo inmenso a los que se encuentran en Cochabamba, pa' que sepan lo que es esta banda. Suena un poco bien fenomenal, algo sensacional. Un saludo inmenso a los que nos están escuchando. Somos dos nenes que cuando cantamos nos descontrolamos. No somos jefes como el Cangri Yankee Man, ni tampoco reyes como Don Omar. Venimos comandando en la brea pa' que vean cómo bregan estos nenes en la escuela. Con su canto van saliendo hacia adelante, poco a poco van chocando, van pegando, van volando por la nube, aterrizando con cuidado en la pista Puerto Rico, Venezuela. Ya nos vamos pa' Colombia pa' que vea que es un éxito. Esto en Bolivia, papi. Un saludo para Milka en controles. Yo, escucharon a Daniel Auténtico junto a Fren, el poeta musical, junto a Galo en sí. Oye, latinoamericano, tenemos talento, papi. Yeah. Vamos, un fuerte aplauso para estos chicos. Me ha hecho fenomenal, me agradó bastante y pues es algo muy bonito que tiene nuestro país representando el arte urbano. Yo como persona, como cantante del arte urbano, estoy muy, muy alegre por lo que últimamente, en estos 2 años que he llevado en el arte urbano,

Y gracias a Milka por la presentación. Estamos muy contentos de estar en este lugar y pues que el Señor los siga bendiciendo y sigan para adelante. Van a estar siempre en nuestras oraciones. Y pues le agradecemos nomás a Milka. Yo como Galo en sí, ya me están pronunciando. En la radio soy Galo Vargas ya. Disculpe, Galo Vargas. Y pues le agradecemos a Milka nuevamente por las pistas que nos puso. Nosotros aquí intentando acomodarnos para sacar un poco de melodía, pero como siempre tenemos una persona a nuestro lado que nos puede ayudar como siempre, ¿no? Sí, una palabra. No, chicos, bienvenidos nomás aquí al Centro Cultural San Isidro. Muy bueno estuvo lo que improvisaron. Y espero que no se pierdan, las puertas están abiertas para ustedes aquí, así como Galo llegó por acompañada de Poison, que él vino, miró y se quedó y le gustó, y espero que ustedes también sigan así como Galo, el joven voluntario que estamos haciendo, improvisando lo que es una radio. No, pues... En verdad, lo que dice Milka es verdad, chicos, yo llegué gracias aquí, gracias a Poison, que Efren aquí, el poeta musical, lo conoce muy bien por lo que estudiamos todos juntos. Y pues también es un agrado llegar aquí porque es como mi segundo hogar. Yo soy uno de los jóvenes, una de las personas más jóvenes voluntarios aquí, con otro amigo más que se llama Rodrigo, que es más conocido como Rorro. Y también, como siempre, como a mí me abrieron las puertas aquí, a este lugar tan maravilloso y hermoso que... He tenido muchas experiencias muy bonitas. Espero que ustedes también lo tengan, porque esta es su casa también para ustedes. Las puertas están completamente abiertas. No, pues muchas gracias y vamos a estar aquí seguido presentando nuevos temas. Y pues gracias por el apoyo, verdad, muchas gracias. Y también somos del barrio San Isidro. Vamos. Bueno, gracias a ustedes, queridos amigos, los que nos están escuchando, les hacemos a la invitación a que entren a www.radiobocina.com para escuchar el programa. También les comentamos que el día viernes se está llevando a cabo lo que vendría a ser el gran foro debate que llevan las propuestas, donde estarán invitados candidatos de los distintos frentes políticos, donde vendrán a hacer ver sus propuestas, sus propuestas. Que ellos nos tienden, esto estará a cargo de Cristian Céspedes, un voluntario de aquí también del Centro Cultural San Isidro. También a nuestros amigos que se encuentran en la ciudad de Cochabamba, que vendrían a ser Javier, Cristian, Laura y Evolet. Les avisamos que ha llegado el nuevo voluntario de Alemania llamado Samuel, que hoy día se acaba de integrar junto con Melanie y con los niños para empezar sus labores con Lorena. Así es, pues como acaba de decir Milka, tenemos a un voluntario más alemán. Y pues también como a esas personas son abiertas las puertas aquí, también invitar a sus amigos de ustedes que tienen, para que vean lo que tiene este lindo barrio también, que es para ayudar a todas las personas que habitan entre nosotros. Claro, claro que sí, muy contento y vamos a invitar a todos nuestros amigos. Y pues también queríamos hacerle mención sobre un evento que tenemos el día sábado en la Universidad Evangélica, en la UEB, en el Aula Magna. Estaremos de las 3 en la red de los prejuveniles o de los jóvenes. Pueden asistir, pues estaremos ahí en un pequeño concierto apoyando a la red de jóvenes. Me hiciste llamar mucho la curiosidad. Quisiera saber cuántos eventos han hecho ustedes de parte suyas, cuántos eventos, mini conciertos, como se dicen, cuánto han hecho. Quisiera saber porque me intriga mucho. Claro que sí, nosotros ya llevamos. Bueno, yo con mi grupo, y desde que inicié, pucha, ya perdí la cuenta, y hemos estado en varios eventos, invitados en varias iglesias, y bueno, pues yo creo que serán, no tengo el número exacto, pero no sé, unos 25, algo así, no sé, no exactamente, no podría decirte, pero más o menos por ahí vamos. Wow, aparecer son muy conocidos también en el área de lo que es la religión, ¿no? Y pero lo que yo quisiera saber es que si ustedes han hecho algún evento alguna vez por decisión de ustedes, quisiera saber eso, ¿cuántos eventos han hecho? Ah, claro, por nuestra cuenta hemos hecho ya como unos 3 o 4 eventos. El primero fue aquí, que lo hicimos con vos aquí en el Colegio Nueva América. No sé si muchos conocen la pequeña escuelita que era antes, ahorita creo que está haciendo un módulo. Y pues ahí fue de impacto lo que hicimos, porque realmente asistieron varias personas y llenaron nuestras expectativas, ¿no? Y estamos muy contentos que sí hay respuesta y que sí hay apoyo, y a seguir luchando para adelante, porque claro que todo lo que se hace es con sacrificio para lograr grandes cosas y para llegar lejos. Nosotros empezamos abajo, pues, y ahora vamos escalando de a poco, ¿no? Pues sí, aparece. Miren que no me han avisado que habían tenido otras dos más aparte de la que había asistido yo, pero muy bueno, se merece un fuerte aplauso. Y pues sigan adelante, cambien el pensamiento de los jóvenes de hoy en día. No den un paso atrás, más bien, si retroceden un paso, sigan con dos adelante y no se queden nunca atrás. Claro, muchas gracias por tu palabra, ¿verdad? Y alienta también a ustedes, desearle lo mejor, que le vaya bien, éxito en todo lo que emprendan, en lo que hagan. Y nunca se queden estancados en algunos, sino que visionen y vean, pues, que sí se puede lograr y se puede alcanzar grandes cosas. No solo vean hasta donde ven sus ojos, ¿no?, físicos, sino que vean más allá de lo que se puede lograr, y que sepan que hay un Dios que los ama, y que sepan que Él siempre está para apoyarlo. Y pueden soñar y confiar en Dios, porque Él puede ayudarles a lograr grandes cosas en lo que concierne, ¿no?, a lo que ustedes quieren lograr. Es el único que puede ayudarlo, y pues animarlo para que sigan para adelante y metiéndole con las cosas que le gustan. Métanle en los estudios, métanle al arte, métanle a todas las cosas buenas, y que vengan con principios y valores. Y agradecer, pues, al Centro Cultural San Isidro. Bueno, son varias experiencias que hemos vivido también, ¿no? Y el agrado también, quisiera decir que el agrado es mío también trabajar con ustedes, hacer un poco, producirlo. Igual me han producido, Efren igual me ha ayudado con algunas canciones. Y pues agradecerle a ustedes, y pues seguimos con un poco más de música aquí en radiobocina.com, y ya volvemos con un poco más, que seguiremos aquí en radiobocina.com junto a Milka. Yo soy Galo Vargas y seguimos con más de música. Mira

te pongo a darte lo que me das. Dámelo, míralo bien, un poco a ti y un poco a quién. Pero cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca. Y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena, date y mata, me mata y me remata. Vamos para el infierno, aunque no sea eterno. Suave bien, ven, que nadie como tú me sabe hacer café. Y es que cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde, me destroza, toda siempre es poca. Y muévete bien, bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café. De su maestro. Se han preparado para el momento, han guardado su palabra, han resistido al mal y recibido la corona de la vida, han creído para poder ver y la fe en ellos ha llevado a actuar. Hoy es el día, hoy es el tiempo, han peleado la buena batalla de la fe. Su capitán los ha mandado a predicar el evangelio y a reclutar más vidas. Un ejército musical dispuesto a luchar y ganar territorio. Prepárense para recibir a estos valientes guerreros. Army Music 2014, en honor y gloria a Jesús, presenta Los Soldados del Rey. Cristo nos llamó a esto, por eso somos sus soldados. Nosotros somos Yauya junto a Efren, los leones del género urbano. Yo soy JPC Rapper, listo para marcar la diferencia. Que escuche la multitud, llegaron los soldados del reino. ¡Let's go! Sobrenaturales, ajá. Yo soy Bori, el especialista. Bacho el fantástico. Los soldados del reino. Edición limitada. Oye, nosotros somos el ejército musical. ¡Arriba! J-O-Y. Yo, el primogénito. Atención, precaución, Cristo es la solución. El poeta musical. Se presentan los soldados del reino. ¿Oyeron bien? El ejército musical. Yacid y Rangel, ya tú sabes, dándote mensaje de vida. Quiero que sepas que nosotros somos el único ejército que tenemos la victoria asegurada en la tierra. Army Music. Con el del talento natural, el ejército musical. ¡Arriba! Daniel, Altamirano, Fórmula y Fusión, Melayo, el león de batalla. Verde, señoras y señores, esto es Los Soldados del Reino. Bueno, aquí estamos presentándoles el intro de lo que es la nueva producción que estamos haciendo. Y aquí le presentamos el intro y muy pronto esperen el disco completo con cada uno de los artistas que fueron mencionados ahí. Y bueno, pues aquí le dejamos uno de nuestros temas más que estarán en el disco muy pronto. Me diste paz, me diste amor y todo lo que yo necesitaba. Dios, eres mi luz, mi salvador, no hay otro como tú en ningún lugar. Me diste paz, me diste amor y todo lo que yo necesitaba. Dios, eres mi luz, mi salvador, no hay otro como tú en ningún lugar. Hoy yo te agradezco porque tú me diste todo. Gracias porque siempre estuviste a mi lado. Por darme de tu amor, por brindarme de tu paz. Eres todo lo que yo necesitaba y mucho más. Aquí está mi tiempo, puedes contar conmigo. Estoy agradecido pues tú eres fiel amigo. Tú me has bendecido y me has perdonado. Me diste el talento y me has prosperado. Siempre me guardaste de todo lo malo. Cuando tropecé me extendiste de de tu mano. Nunca me dejaste en el suelo derrotado. Hoy soy la evidencia de lo que me dado. Me diste paz, me diste amor y todo lo que yo necesitaba, Dios. Ajá. Eres mi luz, mi salvador. No hay otro como tú. En ningún lugar me diste paz, me diste amor y todo lo que yo necesitaba, Dios. Ajá. Eres mi luz, mi salvador, no hay otro como tú. En ningún lugar tú eres mi Dios, mi salvador. Te amo yo, oh, oh. Y que no hay otro como tú en este ni en otro mundo. Si no fuera por amor, yo no tendría rumbo, estaría vagabundo en una calle sin salida. Si estuviera más perdido y andaría yo sin vida, andaría yo sin vida si no tengo de tu amor. Tú me viste bien perdido y tú fuiste mi pastor. Evité arrinconado allí, entristecido. Si no fuera por tu amor, otra historia haya sido. Me entrenaste, me enviaste a predicar a las naciones. A través de mi poder, tú restaurar los corazones. Me hiciste un soldado, me llenaste de armamento. Gracias a Dios por todo, esto es lo que yo siento. Y otro como tú, en ningún lugar me diste de tu amor. Moriste allí en la cruz para darme salvación. Expreso lo que siente hoy mi corazón, oh, oh. Me diste paz, me diste amor y todo lo que yo necesitaba, Dios. Eres mi luz, mi salvador, no hay otro como tú. En ningún lugar me diste paz, me diste amor y todo lo que yo necesitaba, Dios. Eres mi luz, mi salvador, no hay otro como tú. En ningún lugar. Ajá, es que no hay otro como tú. Sí, verdad. En este ni en otro mundo. Estos fueron Yauya, junto a Efren. Esta es la unión de un poeta, de un químico y un león del género. El Army Music. Ahí le presentamos el tema No hay nadie como tú, de Efren y Yauya, de los leones del género urbano. Y aquí estamos leyendo el mensaje por mediante Facebook a nuestro queridísimo jefe Javier Osinaga, y dice: un éxito el taller dictado por Radio Bocina. Comunicadores de Latinoamérica aplaudieron la iniciativa. Dice un fuerte aplauso también porque salió muy bonito el programa de hoy día. Y pues, ley, como así ya saben, estamos a nivel Latinoamérica, como dicen, ¿no? Y pues es algo muy bonito llegar a cada uno de los oyentes y que sepan lo que tenemos preparado cada día en esta hermosa radio. Es que mi corazón no deja de anhelarte, no deja de sentirte, tampoco deja de amarte. Está latiendo por tu amor constantemente y cada recuerdo tuyo en él es bien frecuente. Recuerda desde aquel momento que te conocí, después poco a poco se enamoró de ti. Amarte con él yo lo decidí, y ahora que estás dentro se encuentra muy feliz. Nunca pensó tenerte en el guardado y se imaginó estar así de enamorado. No sabes cómo a Dios por ti yo he rogado, y ahora le agradezco por tenerte aquí a mi lado. Cada amanecer te tiene presente, y cómo no tenerte si por ti es bien latente. Quiero que sepas que en esto soy consistente, que vives en mi corazón y también en mi mente. Y también en mi mente. Mi corazón late por ti. Aquí también me llega otro mensaje diciendo que por si acaso Radio Bocina dará un taller de radio comunitaria en el encuentro de lo que es Cochabamba, ¿cierto? Exacto, de lo que es Cochabamba. Lo que yo buscaba, lo que yo más quiero, y es que con tan solo imaginar tu sonrisa, siento sobre mí que baja una suave brisa. También les hacemos recuerdo que el día viernes se estará llevando a cabo el evento Que Lluevan las Propuestas, a cargo de nuestro amigo Cristian Céspedes, un voluntario del Centro Cultural San Isidro, donde estarán invitados panelistas de los distintos frentes políticos, donde darán a conocer sus propuestas que ellos tienen para lo que vendrían a ser estas elecciones del 12 de octubre. Bravo. vienen a mi mente cosas maravillosas. En mis oraciones tú estás preciosa y le pido a Dios que algún día tú seas mi esposa. Un día tú seas mi esposa. Mi corazón late por ti. Mi corazón late por ti. Army Music, el ejército musical. Yaudia, junto al Fren. Mi corazón late por ti. Desde el principio hubo hombres que se preocuparon por saber dónde estaban, quiénes eran. Entre preguntas y respuestas, entre aciertos e imperfecciones, lograron mostrar una visión de cada problema. Hoy, el pensamiento humano se rige por normas y leyes, supuestamente tomando lo positivo de cada uno de ellos. Yo me declaro un pensador independiente, porque en el transcurso de mi vida he logrado crear una propia concepción de lo que me rodea, de lo que soy. Mi objetivo no es crear escuelas ni ser el líder de miles de seguidores, sino que se me recuerde como alguien que apostó por una mejor forma de vida. Solo eso, esta es mi filosofía. Mente clandestina que elimina ideas de letrina, que no sabe mucho de rosas pero sí de espinas. Del micrófono, filósofo, sabio de esquina. Underground, realismo, hip-hopismo es mi doctrina. Minas de saber y concepciones irónicas. El mundo que nos rodea es mierda desde mi óptica. Es mi lugar, la calle es mi fuente, la crónica. La vida, su ir y venir, mi escuela filosófica. Metódica, forma de ser, actuar y andar de frente. Consciente enemigo de soquetes, paquetes y bretes. Primer fundamento, desde antes de dejar el tete. Es respetar a todo ser, hombre o mujer que se respete. No son siete potencias, la constancia es que mi guiado, he chocado, perdido y ganado en este recorrido. Censurado, odiado, olvidado, no reconocido. Especialista en el arte de pasar inadvertido. He seguido, he perdonado, he confiado en mi talento. No invento como cientos cantan y mienten en el fondo. Fronto, represento y mientras tanto me mantengo como en el cuento, invisible a los ojos de los tontos. Por lo pronto imparto contacto a aquello que me interesa. Situaciones tensas, mensajes, no farsas de la prensa. Es hablar con precisión, les esencia de lo que yo vi, crear conciencia es mi obligación, la competencia un hobby, como Robin, mis palabras son flechas indetenibles, solo que hoy no es una banda, comanda un solo hombre libre, incontenible, que no cree en sistemas, ya no más infiernos, yo, mi libertador, mi paradigma, mi gobierno eterno, guerrero, sincero, ni último, ni primero, ni el uno, ni el dos, ni el tres, siempre el número cero, que representa la nada, que está ahí, nada sucede, pero el más necesitado a la hora de pasar de nueve, como usted ve, todos vivimos entre falsedad, suciedad, maldad, desigualdad. Buscas libertad en esquinas y no miras que estás en un lugar redondo. Hallarás felicidad cuando tu alma tenga fondo. Respondo por mí, pues la amistad hoy no abunda en creces. Lo dice alguien que ha sido traicionado más de mil veces. Mi cómplice, el bolígrafo, creo en mí aunque tropiece. Pobre de aquel que confíe en otro de su misma especie. Pese a las dificultades que invaden, avanzo en pos de buscar, crear, demostrar y sea escuchada mi voz. Las malas jugadas devuelvo y que me perdone Dios. No pago con la misma moneda, pago con dos. Hoy en día nos maltratamos, pisamos, culpamos, nos creemos amos y no frenamos nuestros reclamos, nos usamos, nos satisfacemos sin sentidos vínculos. Eva piensa con la alcancía, Adán con los testículos. Ridículos, míticos, críticos, sin títulos, me ven como obstáculo, el símbolo de lo que nadie arregla. Del piano de la sociedad, desafinada tecla. Soy la contradicción, sin opción, la excepción de la regla. La visión que integra el concepto de unión y el de fuerza. En situación adversa se halla inmersa esta definición. Más la acción de la experiencia apunta una sola razón. Una mano lava la otra, si alguna compra el jabón. Y que la bondad humana no emana del corazón. Que no hay misión ni libertad de acción sin condición. ¿Comprendes? ¿Te entiende? Su lucha abusa inconscientemente. Y la razón no está en la causa, sino en cómo se defiende. Se venden imágenes de inmóviles, ídolos, hábiles, de jóvenes, de mentes frágiles, dóciles, hábiles, manipuladores de patrones que agobian. Mírate, no eres tú ni esa tía quien ama a tu novia. La historia acoge a los que dejaron su huella. La gloria es de quien la alcanzó aunque no luchó por ella. La historia no nos muestra la vida real del hombre, sino una cadena de acciones que respalda a un nombre. No son breves los males que hoy en día hacen presencia. Hambre, violencia, guerras, destrucción sin clemencia. Mas usar la conciencia me agencia desde la infancia. Que el mayor depredador de la humanidad es la ignorancia. Así avanza uno de pocos en la mayoría. Que tiene la poesía por don y el hip hop como vía de expresión. Donde todos no son y acaban cuando empiezan. Donde todos no hacen por todos porque todos no piensan. En todo lo que de algún modo a todos nos afecta. E intentan sumergirlo todo en un falso realismo. El egoísmo suele atarte y lanzarte al abismo. Mi filosofía es salvarte y quedar en paz conmigo mismo. Yo, el beat, ajá. Un pensador independiente. Es mi filosofía, ajá. La salvación, la redención. Yeah, ok. Real Hip Hop on the ground. 26 musas, Real 70. Dedicado a las dianas. Ya. Yeah. Soy yo, si funciona. Y lo que pienso. Comenzamos nuevamente aquí con el programa de RadioBocina.com. Aquí con los chicos quieren hacer un poco de dinámica, al parecer, ¿no? Están con ganas de hacer chiste. Sería bueno hacer un poco de chiste, pero yo no sé nada. No, dale. Pues, seguimos informando que hasta ahorita no encuentro mi arito. Yeah. Y pues seguimos. No, mentira, no uso aro. Y pues, mandarle saludo a David Avariojo, que supuestamente nos está escuchando, un voluntario aquí del Centro Cultural San Isidro. Y pues también saludar a todo lo que se encuentra aquí en el Centro Cultural. Y David me envía su dedito de yes. Y a todos los que están trabajando, un saludo aquí a los que mandan mensajes y dicen que están trabajando. Al nivel Latinoamérica, un cordialmente saludo para todos los que nos están escuchando. Un saludo a Latinoamérica, chicos. Un saludo a ver, Dani, de parte de vos, porque no te estamos escuchando nada, al parecer. Pues bueno, un saludo para todos los que nos escuchan en Latinoamérica. La verdad que es un gusto saber que hasta allá, hasta cada rincón del país nos escuchan. Y de verdad agradado con todo lo que pasa aquí en la radio. Esto es Santa Cruz, Bolivia. Claro, seguimos a ver, vamos a ver si nos han escrito algo en las redes sociales. Vamos a ver si nos han llegado un poco de mensajes. Nos llega uno que dice: bien muchachos, suena bien la radio, dice. Bueno, muchas gracias por su apoyo. El agrado es nuestro llegar a cada uno de ustedes. Y pues seguimos aquí animando el programa para que todas las personas nos estén escuchando. Y un fuerte abrazo psicológico para todos ellos. Vamos aquí con un poco de chiste. A ver, nuestro querido amigo Efren quiere hacer un poco de chiste. A ver, dinos. Bueno, dice: primer acto, yo haciendo mi tarea. Segundo acto, yo estudiando. Tercer acto, yo recogiendo mi cuarto. ¿Cómo se llama la obra? No tengo idea. ¿Y tú, Milka? A ver. Ni idea. ¿Y vos, Dani? Ni idea, amigo Galo. A ver, Efren, ¿qué significa eso? No tengo internet. Apláudale porque yo no le entendí. Hey, hola. Hola. Hace días que te quería saludar, pero siempre traes tu iPod encendido. ¿Te gusta mucho la música? Sí, muchísimo. si me dejas ser tu amigo, te prestaría mi colección de álbumes y te llevaría a algunos conciertos. Yo también amo la música. ¿Qué te parece? Gracias, hablamos luego. Tengo prisa y me tengo que ir. ¿Cómo te llamas? Desde que te conocí, hubo un antes y un después. Desde que te vi llegar, mi corazón sintió algo especial. Y no he podido olvidar, no he conseguido descansar. Y he regresado muchas veces te he vuelto a encontrar. Ya a todos pregunté y no he hallado que te conozca jamás. No trae otro chiste, dice Efren, porque primero no nos hizo reír. A ver qué tal le va este 3, 2, 1 y dice. Bueno, espero que le guste. Dice: doctor, toda la noche sueño con unicornios azules que juegan fútbol. Me dice: tómese una pastilla antes de dormir. ¿Podría ser mañana? ¿Por qué? Me dice el doctor: Es que hoy es la finale. Ay, ah, digamos que yo te entendí. Yeah. Un aplauso para él. Han pasado 3 años desde que la vi. Por causa del trabajo lejos me moví. Y aunque estaba ocupado, debo confesar que de vez en cuando en ella vuelvo a pensar. Y esta tarde salí por un café y no pude creer a quien me encontré. Ella estaba allí en el atardecer, navegaba con su iPad en el internet. ¿Será ella realmente? Yo me pregunté. Y aquí va otro, vamos a hacerlo entre Efren y mi persona. A ver, Efren. Hola, ¿te llamas Google? No, ¿por qué? Porque tenés todo lo que yo busco, nena. ¿Y tú? Pero él te toca. Ya, yeah. ¿Y tú me llamas respuesta? No, ¿por qué? Porque hace preguntas estúpidas. Yo le hice mejor, ¿eh? Bueno, aquí seguimos con un poco más de meterle un poco más de humor al programa. Y pues quisiera saber qué tal le fue su día de Milka, qué planes para mañana o para la siguiente semana, qué has hecho en toda la semana pasada. A ver, coméntame un poco para que la gente igual sepa un poco. La semana pasada estuve buscando en el colegio lo que vendría a ser mostrar las muestras las fotografías de lo que vendría a ser la identidad cultural en el plan 3000 que se da en los colegios. Eso fue lo que hice toda la semana. Y este viernes terminamos con el colegio Raúl Otero Reich, que es el último colegio en el cual se presentó la muestra fotográfica. Y el día sábado ya estará de vuelta aquí en el Centro Cultural San Isidro. Les hacemos recuerdo a nuestros amigos que el día viernes se llevará a cabo el foro debate Que Lluevan las Propuestas, a cargo de Cristian Céspedes. Este evento se lo realizará con el objetivo de fomentar el diálogo, el intercambio de ideas y criterios entre las y los candidatos y los electores y electoras. Eso es un adelanto a lo que vendría a ser ya lo del día del mañana, donde los candidatos estarán presentando sus propuestas para que escuchen los votantes. También mandamos saludos a Cochabamba, donde están nuestros amigos Cristian, Laura, Evolet y Javier, que nos están escuchando a través de radiobocina.com. Les informamos también que Radio Bocina dará un taller de radio comunitaria en el encuentro. Si no me equivoco, eso será en la ciudad de Cochabamba. No nos informó muy bien nuestro amigo Javier. Le mandamos un saludo a todos los que nos están escuchando. También un saludo a nuestro voluntario que vino a Alemania, que nos está espiando a escondidas. Un saludo para él. Sería bueno que pase, haga una invitación. Que pase a Milka, saludar, por favor. Hemos dicho cómo el tiempo ha transcurrido.

¿Y qué tal le parece el entorno Bolivia? Wie lange du hier bleiben wirst? Ein Jahr. Und wie dir Santa Cruz gefällt? Departamento. Bis jetzt gefällt mir das Departamento ziemlich geil. Ich habe aber leider noch nicht so viel gesehen. War es da aquí por un año y hasta ahora le gusta mucho a Santa Cruz, pero todavía no conoce bien a Santa Cruz porque solo está aquí por hace dos semanas. Llegó hace dos semanas a Santa Cruz de Alemania. Wow, muy, muy bonito también. Quisiera darle el agradecimiento y un fuerte aplauso al nuevo voluntario aquí de San Isidro. Y pues ya lo tendremos más seguido aquí, ya estaremos platicando y espero que entienda un poco más lo que es el español, ¿no? Bueno, ahí lo tenemos y un placer conocerlo, especialmente a los voluntarios. Aquí la teníamos a Melanie y a Samuel y espero que tengan un lindo día, bueno, una linda noche, ya va a ser ya de noche, ¿no? Espero que tengan una linda noche y que la pasen bien. Gracias. Ja, dass wir eine schöne Nacht haben und einen schönen Abend und das gut verbringen. Sí. Gracias, gracias. Ahí lo teníamos a los nuevos voluntarios y aquí nos vamos con un poco más de música. Yo sé, una parada en la estación que lleva tu nombre. Quiero ser el verbo puedo. Quiero andarme sin rodeos, confesarte que una tarde empecé a morir por ti. Quiero creer, quiero saber que dormiré a la derita tuya. Quiero esconderme del miedo y mirarte una vez los ojos que tiene la luna. Quiero cantar a la libertad y caminar cerca del mar, amarradita siempre a tu cintura, que esta locura de amarte no puede acabar. Por mucho que... Ahí la teníamos a nuestros dos voluntarios, ¿no? Lo que es Melanie, fue nuestra traductora de Samuel, nuestros siguientes voluntarios. Y ahí se nos despide nuestro queridísimo amigo Kalimba. Le mandamos un fuerte saludo de aquí, de distancia de un poco. Quisiera que venga y mande un saludo a la radio, por favor. A ver, van a escuchar su voz tan sensual que dice que es. Hola. Hola, muy buena tarde a toda la audiencia de Radio Bocina. Vengo a despedirme. Bueno, ahí lo tenemos a más conocido como Kalimba, otro voluntario aquí del Centro Cultural San Isidro. Hasta luego, chao, chao. Y pues nosotros también, como nuestros voluntarios se están despidiendo, nosotros también tenemos que despedirnos. Lamentablemente fue un agrado llegar a sus oídos ustedes, transmitiendo la radio junto a nuestros dos queridísimos invitados especiales, que quisiera saber qué tal la pasaron aquí en la Radio Bocina. Chao. No, la pasamos muy bien, muy, muy alegre por estar acá compartiendo con ustedes, compartiendo con el Centro Cultural, con Galo, con todos. Aquí tuvimos el privilegio de conocer a Lorena, que es una de las encargadas aquí del Centro Cultural San Isidro. Y bueno, pues agradecerle por la invitación y siempre vamos a estar presentes y pendientes de cada evento, participando, y los animamos a todos los que escuchan aquí que apoyen igual y que los animo a que sigan escuchando la radio y a que apoyen en cada evento que haya. Pues aquí nos llegó nuestra finalización y nos despedimos. Un agradecimiento de corazón y gracias por abrirnos las puertas. Pues El agradecimiento es todo nuestro, especialmente para Daniel, lo que es Efren, también la puerta está completamente abierta para ustedes. Tómenlo, no lo tomen como un lugar donde realmente pueden venir a pasar un rato agradable, sino también tómenlo como un segundo hogar y una puerta a un futuro tan bonito que se le puede venir más adelante. Aquí se lo puede ayudar con varias convocatorias que ustedes quieran tener. Si quieren hacer un pequeño concierto, nos piden ayuda, podemos colaborar en lo que podamos y especialmente para que sigamos adelante, ¿no? La verdad, aquí súper contento y gracias por el apoyo que nos quieren brindar. Y les comentamos que no es primera vez que estamos acá, que vamos a estar aquí, perdón, y estaremos comentando ya los próximos eventos que se van a venir con Efren y Daniel Auténtico. Y la verdad, súper agradecido y esperamos estar aquí muy pronto. Gracias, nos despedimos. Y pues también quisiera saber una sola pregunta más, como estoy escuchando a Efren ahí que dice que ya está sacando su nuevo disco sencillo ahí. Quisiera saber cómo se va a llamar. Saber eso. Bueno, en realidad el disco de nosotros, de Los Leones del Género Urbano, yo creo que estará listo para fin de año, pero el que sale entre diciembre más o menos es el disco Los Soldados del Reino, que es edición limitada, como decía, por Army Music, por el señor Bertín Dorado. Pues estamos trabajando para que salga el material con varios artistas, con JPC Rapper, con El Primogénito, con los Sobrenaturales, que son Pacho y Fori, y muchos más que estarán uniéndose a la familia, ¿no? Y ahí muy pronto le lanzamos todo lo que es los eventos para presentar el disco muy pronto. ¿Y cómo se lo puede contactar aparte de lo que es las redes sociales? O dejen nuevamente la red social que tienen y cómo también se le puede contactar a ustedes. Bueno, pues en Facebook me encuentran con Efren Escalante C y en mi página es Efren el Poeta Musical RDC. Y pues BAB Music es la página de la productora que estamos creando, y Daniel Roca Castillo, lo pueden encontrar a él, José Daniel Roca Castillo. Y pues el número de teléfono le damos para que nos puedan comunicar para cualquier evento o donde quieran que estemos, el 721-26-948, 721-26-948, mi teléfono personal, y aquí Dani deja el suyo. Sería 7808-6901. Repito. 7808-6901. Por favor, de 25. No, de broma. Seguimos aquí, como decíamos, en la radiobocina.com, a punto de finalizar lo que es Bocineros al Aire en imitación improviser. No nos vamos a ir mientras no tiren una última improvisada nuestros artistas aquí, cuando volvamos después de estos dos temas. Agradecer a nuestro siguiente voluntario también, Cristian Daniel Lewes, que nos acaba de informar que dice que la radio salió muy bien, estuvieron escuchando en el encuentro allá en Cochabamba. Javier dio una charla sobre Radio Bocina. Bueno, estamos llegando a la parte final de lo que es radiobocina.com, Bocineros al aire improviser. Y agradecer a Milka ahí en controles de lo que es música. Grande, Milka. Sé que es la más grande que está aquí, porque todos quedamos chicos al lado de ella. Mentira. Pues agradecer también a lo que es el poeta musical Efren y también a Daniel Auténtico. Y pues se van a despedir con una pequeña rima, un freestyle, algo, no sé qué se le vendrá en mente. Y bueno, haremos especialmente los tres a ver qué tal sale. Milka en 3, 2, 1, ponga play. Ok, esto es la rima repentina, lo que sale directamente desde Bolivia para Latinoamérica. Esto dice Dani, vamos, yo. Se juntaron lo más duro, Galo en sí junto a Efren, el poeta musical, ya tú sabes, improvisando. Aquí entramos así, entramos y lo hacemos en Radio Bocina, tú no escuchas, entramos aquí, muy agradecido por haber estado aquí. Entonces comenzamos, rapeamos, improvisamos con todo lo que tenemos, ya te lo demostramos. Y aquí comenzamos en la rima repentina, cuando escuchan nos escuchan, también en Argentina, sé que nos escucha Latinoamérica, un saludo para Cochabamba. Yo. Ey, si me ves cantando, cantando en la pista, tú no te preocupes que soy un artista. Vengo tanto tiempo cantando en escenario, así que sigue tu camino y déjame tranquilo que yo sigo con mi canto, que mi cántico es mío. Yo, yo. Improvisando galo en sí para todo lo que me escucha en el país y a través Latinoamérica. Quiero decirle que somos la evidencia, también la evidencia VIP. Seguimos todos aquí improvisando con los homies en sí en San Isidro. Aquí andamos mandando saludos a Radio Bocina y a todas las vecinas que no andan escuchando. Oye, eso es verdad. Aquí sonamos en cualquier instrumental, le metemos, suena siempre aquí sensacional. Cuando entramos así lo hacemos en frital. Yo, esto suena así bien grave, bien duro, por eso somos lo más seguro. Ya tú sabes, lo hacemos así, el rap que sale, lírica sensacional. Esto sale desde el alma, algo celestial. Ya tú sabes cómo lo ponemos, así lo proponemos. Nosotros lo ponemos pa' que usted lo escuche en Radio Bocina. Yo, dígale también a su vecina Radio que no escuche. Bueno, bueno, aquí entramos y así nos despedimos. Un saludo a todos los que nos escuchan y aquí le dejamos nuestro demo. Yo, en vivo, aquí también darle las gracias a Chris, que dice, bien compañeros y compañeras, desde Cochabamba, atentos a bocineros al aire.com y... Muy bien, la rima hice. Yeah, un saludo para Chris, que nos escucha. Muy pronto queremos comer pollo Chris. Sí, escuchamos a Chris. Yo quiero pollo Chris para quedar bien feliz. Ajá. Entrega pollito. Bueno, un saludo inmenso para él y para todos los que escuchan. Y esto es lo último de RadioBocina.com. Terminando, finalizando con este tema. A ver qué dicen los chicos. ¿Va a haber otro encuentro que van a poder venir aquí? Claro, claro, dispuesto. Ustedes saben que estamos siempre con la disposición para poder estar acá. Nos gustó, pa' qué, nos divertimos mucho. Gracias por la invitación y pues siempre pues dispuesto para venir acá a divertirse un poco siempre, como dijiste. Ya lo tomamos como nuestra segunda casa. Pues la verdad, estaremos aquí muy pronto y... tratando un poco de diversión aquí en Radio Bocina y un agrado y un gusto por la oportunidad de estar aquí presente y la verdad muy contento y nos despedimos así de esta manera. Gracias. También quisiera que deje un mensaje, un lema, algo que pueda que la gente sea agradable para ellos, saber algo bonito. No, pues bueno, lo que siempre yo digo en esto, atención, precaución, Cristo es la solución. Esto te lo dejo así para que tú tomes esto y lo tomes en cuenta todo lo que hacemos. Póngale mucha atención a nuestro tema y a todo lo que hacemos. Me piden que cante una de mis canciones, pero ya muy pronto vamos a estar trayendo las canciones que hacemos con Víctor, que son 100% urbanas, 100% rap y hip hop. Yo. RadioBocina.com se despide con este tema. Y que tengan muy buenas y lindas noches. Que el camino me ha enseñado, no hay pecado más terrible que no haber sentido amor. ¿Qué es lo que pasa si todavía